after all that we've been through. Still believe in magic. But yes, I do. Oh, yes, I do. Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Buenas. Hola, Colorada, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mi pu? ¿Todo bien? Yo no, todo mal, mi salud está de luto, no puedo más. ¿Sabe qué? Creo que son los desmanes de fin de semana, porque también están en las mismas, ¿qué será? Pues creo que es la vejez años, también. Los 30 nos pegaron duro, pues. Exacto, porque ya mi 30 nos pegó a las 2, creo, al parecer. Yo estoy muriendo, pero valió la pena. Sí, claro, gracias a toda la gente que me acompañó, gracias por todos los saludos, los abrazos, los buenos deseos que me pasaron por Facebook, por en persona y todo. Muchas gracias por ese cariño que uno siente, no solo cuando uno está aquí en la radio, sino al día a día. Y gracias chicos. Oh, feliz cumpleaños, Colorado. Además que en 30 no se cumplen todos los días. Tercer piso. Exactamente, así que ahora estamos con la voz más sensual que nunca, ¿no? Ronquitos. Pero bacán, gracias, estamos aquí para empezar un nuevo programa, para arrancar con mucha energía y con algo súper especial, algo que no, hasta ahora no hemos podido tener, que es magia. Así que tenemos la compañía de la gente pesada de la magia acá, está bien chévere. Vamos a tener aquí también, en vez de radio tocada, sería un enredo magia, sí. ¿Van a cantar? Sí, sí, saben cantar, también pueden hacerle, cacho. Y la idea es compartir aquí algunas cosas que se están preparando por la época del carnaval, cosas que se quieren compartir respecto a magia, el arte, los microempresarios, me estaban contando los chicos también. Así que poquito a poquito vamos a ir profundizando tanto en el evento como en la gente que está organizando esto y de qué se trata. Porque no se ha dado cuenta usted que a ratos es como que no le tomamos mucho en cuenta lo bacán que es esta arte de la escena en la magia, de lo que es el arte circense. Claro, cuando uno ya es grande se aburre, dicen, esto es para las fiestas, para los pelados, pero es súper chévere, así te lleva a imaginarte cosas, a pensar cómo sucede, cómo lo hacen, cuánto tiempo les toma. A mí sí me hagan durazo, porque a mí... Yo sigo creyendo que me juegan la psicológica, porque hasta ahora no cacho cómo hacen los... Pero ahora vamos a ver en vivo. Aquí tenemos a dos magos profesionales, a ver si se pueden presentar, chicos. Yeah. Hola, ¿cómo están? Soy el mago Eri. Gusto de estar aquí con ustedes, acompañándoles esta noche. Chévere, hola. Buenas noches con todos los que nos escuchan. Gracias por permitirnos de estar aquí y compartir un poquito de magia en este espacio. Yo soy Pau, mejor conocida como Piolita. Piolita. Bacán. ¿Por qué se llama Piolita? Por lo chiquita y por lo bonita, ¿no? ¡Acho! No, mentira, es una forma de cariño que todo el mundo me dice, entonces... Si me presenta a alguien, yo soy Piolita, y para todo el mundo yo soy Piolita, por más que he intentado buscarme, que me he pedido, que me dejes de decir Piolita, no lo puedo. Me imagino que... Pero es un sobrenombre que tienes solo en el ámbito profesional, o también en la casa, los panas, la familia te dice Piolita. Los amigos. Ha de haber sido la típica guaguita flaquita que andaba corriendo por aquí, por allá. No, de hecho, el sobrenombre lo tengo desde hace un año. Ay, ya. Sí, eso de los sobrenombres es interesante. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos magos? Así? Cuéntenos. Yo, 24 años, he debutado en un escenario desde hace un año, así que llevo muy poquito en la magia, pero cada día siendo un poquito más, aprendiendo cada día y mejorando, y sobre todo trabajando con otros más. Chéverazo. ¿Y tú? Bueno, yo tengo 38 años. Tengo 38 años y llevo dedicado profesionalmente 4 años. ¿Qué otra? Como aficionado muchos años antes. Ah, ya. ¿Y si hay lugares para formarse en la magia? Yo conozco y vivo cerca de un mago que creo que es reconocido, pero no me acuerdo el nombre. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? Tú eres de un pana que también era actor, es de pelo largo. El mago está, claro, es mi vecino hace ya unos 10 añitos más o menos, ajá. Simón, y él vive ahí a la vueltita y sí le veo. Sí, dice maguito. No, era haberle dicho que escuché el programa. Rayos, pero bueno, saludos a, está escuchando, al mago Isaac. Está alegrando de escuchar. Vecino. No sabía que era su vecino. Sí, los que conocen mi casa no le irán a molestar, ¿verdad? Chévere. Y ahí, ¿qué más nos visita por acá? Mi nombre es Daniel Vallejo. Nosotros somos parte de la organización de la Feria de Carnaval Mágico que se viene para este fin de mes. Vamos a comentarles de qué se trata. Yo soy parte de la organización, yo la comunicación social. Y está con nosotros también Freddy, quien es... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy López. Soy parte del colectivo El Asbis La Pluma y estamos en este momento organizando la Feria de Carnaval Mágico. Vamos a empezar las fiestas. Las fiestas empiezan con magia, así que vamos a seguir conversando a lo largo del programa de lo interesante que va a ser esta feria. Chéverazo. Sí, nosotros ya lo publicamos en nuestra página de Facebook. Sí, ¿la vieron, chicos? Está ¿en nuestra página? Está publicado, hicimos una pequeña promo, pero también está publicado ya el evento en sí, de cómo se va a dar esto, de todas las actividades que van a estar, toda la información la pueden encontrar ahí. Y también a la gente que nos quiera llamar y comunicarse con nosotros en vivo o escribirnos, también puede llevarse pases gratis. 2220-966, 2220-966, llámenos, gente, o escríbanos del Facebook, Los Matices de Débora. Exactamente, así que si nos llaman o nos escriben, ya tienen asegurado ahí su pase gratis para que vayan al Carnaval Mágico. Esa es... Hagámosle un temita, y que estamos queriendo poner así temas respecto a la magia, así que, mi estimada Pú. Claro, ahí, don Danny, hasta eso, bueno, tómese su tiempo para buscar, no se preocupe. Estamos de buenas. Un temita, ¿no? De América, póngase Magic de América, por favor, así vamos a poner unos temitas mágicos. Este para día. Ir creando un poquito el ambiente. Exacto, claro, porque vamos a tener, como ya les dijimos, la muestra en vivo. Aquí vamos a hacer un videín y lo vamos a subir al Face. Pero yo sí quiero ver cómo me engañan con la magia. No, me triquean. Y también queríamos hablar, aprovechando la típica, que todo este ámbito también, además del circo y eso, se desenvuelven en los cumpleaños. Yo sí tuve un par de cumpleaños, bueno, no míos, ¿no? Right. Me invitaron. Pero me invitaron al par de cumpleaños de par primos. Una experiencia media chistosa. Y queremos que también ustedes nos cuenten así sus experiencias, sus anécdotas en los eventos, los shows, o en los shows, o en las fiestas infantiles de los que han ido. Típico que siempre hay una persona media loca por ahí. Entonces, mientras tanto, vamos con un setimita. América Magic. I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic. You can have anything that you desire. Qué bacán tema, vea. Gracias, Dani, por este tema. Y vamos para, con un par de temas más que están aquí sugiriendo los chicos también, ahí todo mágico. Sería bacano que vayan a la feria con esto. Ve, aquí gracias a nuestro auspiciante, dígalo, acá, Tefa. Choco Freak, acaban de recibir nuestros invitados, ahí un chocolatico. Súper rico, la verdad es que me encanta. Y Choco Freak ha sido una empresa que nos ha apoyado desde el inicio. Es una empresa que cree en nosotros, así que nosotros queremos mencionar a Choco Freak, tu chocolate personalizado. Pueden hacerlo para eventos, pueden hacerlo para regalos, para eventos especiales, bautizos, ahí, todos, divorcios. Para que la tome suave y dulce. Así que el chocolate personalizado se pueden contactar a través de www.chocofreak.com. choco-mediofreak.com.es Y ahí pues ahí vamos algún ratito a compartir ahí la página con nosotros. Los muchachos nos están invitando a promocionar el chocolate en su feria, lo cual me parece un gesto muy bacán. Gracias. Exacto, chicos, nos encantaría. Sería muy chévere. Ahora vamos a decir a los panas de Choco Freak que se vayan por allí. Vayan por allá. Sí, por Choco Freak, bienvenido a la feria, están invitados. Sí. Lo que estamos buscando es eso, justamente impulsar los emprendimientos jóvenes que lleguen con una manera diferente. Entonces Choco Freak me parece muy bien. Están cordialmente invitados a la feria. ¿Sí? Además, muy bonito el diseño, ¿no? Simón, okay. Además de que es como personalizado, te da la oportunidad de, para si tienen un evento, quieren promocionar su empresa, promocionar su marca, alguna cosa, siempre con un chocolatín llegas más. Y con el sabor es buenazo, así que ya lo van a probar despuesito. Claro, ustedes, y además se pueden hacer de formas de balones, de lo que ustedes se imaginen. Tienen a Choco Freak, así que disfrútenlo. Ajá. Y bueno, y vamos a continuar más con el tema de la magia. Y ahí, para Leguita, que nos puedan comentar el evento ahí, que nos puedan contar ahí una anécdota, una cosa así que les haya pasado durante un show, una cosa ahí bien chistosa. Buena y mala, sería bacán saber que las cosas buenas y malas que les trae su oficio, lo que se dedican ustedes. Bueno, en este mundo de la magia hay muchas cosas, muchas cosas. Como comentaste tú al principio, que la magia solamente van payasitos. Bueno, muchos los consideran como un payasito sin nariz. Pero bueno, eso sí es cierto. Con los niños se pasan muchas cosas. Hay chicos que son muy inquietos. La experiencia más grande que tuve fue hace cuatro años atrás, cuando en una fiestita les gustó, les encantó el show que hicimos. Que hice prácticamente, les encantó. Que porque Piolita también estuvo de asistente conmigo muchos años. Ah, qué bacán. Entonces, en ese tiempo era mi asistente y les gustó el público y se levantaron a aplaudir con abrazos, con todas las de ley, gente que ni conocía. Me llegaron a estimar bastante. Y ese es el mejor recuerdo. Eso dice mucho de su show, entonces es bestial así. ¿Sí? Creo. Lo vamos a ver. Esa es una grata experiencia que lo tengo en la mente. ¿Sí? Claro, también, bien. Que se vuelva lindo a cumplir es algo súper mágico también para mí. Chévere. Aclarando, todavía sigo siendo asistente del mago Eddie. No, es que ya lo he dejado, ¿no? De hecho, a mí me encanta más ser asistente, como lo digo, porque uno puede disfrutar más de la magia. Y precisamente como asistente yo tuve una experiencia súper chévere, precisamente hace, ¿qué será?, unos 2 años. Fuimos a una escuelita por el norte, no recuerdo el nombre de la escuela, pero fuimos a presentar una obra de magia. Y resulta que al final, pues obviamente como asistente me toca recoger las cosas, después de que el mago desarma, se luce y todo, entonces a uno le toca volver a armar, empacar las maletas. Y resulta que los niños, obviamente de la emoción que es de ver a una persona haciendo magia, se le acercan y le piden autógrafos al mago, pues, las fotos y que alguna tarjeta, dónde lo encuentro, enséñame a hacer magia. Entonces, en el proceso de lo que yo estoy recogiendo las cosas, se me acerca un niño con un papelito y un esfero y me dice, ¿me puedes dar un autógrafo? Le digo, pero si el mago está ahí, pídele, él te lo da con todo gusto. Le digo, no te preocupes. No, pero es que yo quiero un autógrafo tuyo. Le digo, pero ¿por qué quieres un autógrafo mío? Me dice, porque tú también haces mucho aquí. Dice, tal vez el resto no lo vea, pero tú haces tanto como el mago lo hace. Fue una emoción y fue una experiencia que yo tengo y te llena tanto, porque en realidad son muy pocas las personas que en realidad ven el trabajo que también hace el asistente, ¿no? Y tú eres de los asistentes sexys que van así con el tejuela. No, para nada. Yo, de hecho, voy lo menos llamativa posible porque trato de... Pero debería, ¿no? Debería ser chévere si la asistente con ese traje púrpura. No, también. O sea, es dependiendo también del evento, del lugar. Se la roba, se le baja las peladas. Bien, bien está, pero qué bacán. Hermoso, hermoso de experiencias. Y una así, yo sé que no es bueno a veces topar porque estamos felices, topar una experiencia así media amarguete por ahí, algo feo. Uy, cuéntame, Mago Eddie. Es que más abundan así. Las experiencias amargas es cuando uno va con todos los ánimos, con... bueno. Y no le pagan. No. El pago va de ley, quieras o no. Las experiencias feas, una de las experiencias feas fue cuando fui en el sector del condado a una fiesta. Bueno, muchas personas del norte hacen que los niños, bueno, te encargan a ti a los niños, ¿no? O sea, los niños, usted encárguese allá, guardería, todo el tiempo y guardería. Oh, sí. Y lo que no me gustó, bueno, eso no es el problema. El problema fue que en ese estatus social, tres niños se sentaron, cruzaron las piernas y a conversar entre ellos de la vida. Y eran chicos de 8, 7 años, 6 años, y cruzadas chiquito. Las piernas como que no me interesa, solo es para ellos. Chino. A mí no me tomes en cuenta. O sea, te dejan, te apagan, te bajonean, te quedas en... ¿A qué vine? Mejor me siento a conversar con ellos. Te quedas así, entonces te bajonean y ya acabó la fiesta para uno. O sea, a seguir. No, para los que quieran. Pero es que no es lo mismo. O sea, estamos aquí reunidos y que tú no te rías, no disfrutes de lo que estamos haciendo, te incomoda. Pero yo creo que eso es una vaina también de cuando los muchachos se ponen en grupo. Yo fui profesor un tiempo. Yo también. Hijo, es terrible con niños. Profesora de niños y de niños con plata, peor. Ay, ay, claro, ajá. Niños con plata, peor. No, porque qué bestia, así había otros que daban ganas de vocales, así. Y en serio, a mí me tocó una vez mandarles al pan, así. Decirles, ¿saben qué? No le gusta, vaya. Lárguese de mi clase, no le quiero volver. Pero, profe, no, lárguese. Es que, bueno, por lo menos como profe tienes algo de autoridad, pero como mago, te contratan, ¿no? Te pagan porque les alegres y que los niños se te sienten y crucen las piernas, crucen los brazos, como que se fuera a una reunión y... Más presión, ¿no? Es una presión. Más presionantes, es una presión. Dales la tablet y nada más importa. Simón. Eso me recuerda una experiencia. Esto no era de magos. Eran los payasitos. ¿Eres payasito? No, pero les voy a contar qué pasó. Dizque un amigo, ¿no? Así es, dizque un amigo le pasó. No, era en una escuela de español. Necesitábamos ahí un payaso para que se presente. Tenemos siempre el típico amigo gracioso que está por ahí. Le dices, oye, ven acá, a colita de payaso, ya vestido y todo. Entonces él salió ya para los hijos de los profesores, ¿no? Y estaban todos ahí reunidos y salió vestido de payaso y con su típico ajá, saliendo. Compañerito. Cuando él se presentó, y nunca falta uno de esos niños, le dijo, chiste del payaso, pip. Todo el ambiente se quedó frío. Y a él no le quedó más que ta ta ta ta ta ta ta salir por un lado haciendo las bromitas. Porque y todo. Es bien cruel a veces, ¿no? Porque los niños pueden ser se bien acabó crueles. La fiesta. Oh, ¿cuánto duró? ¿Una presentación de 2 minutos? 5 minutos. Es bastante, la verdad. A veces las experiencias... Yo empecé como payasito antes de mago. Igual, al principio me disfrazaba completo, me pintaba toda la cara. Imagínate, yo feo y pintado la cara es peor. Ya, como se dice. No arreglas. No, serio, soy feo, pero... Por eso les digo en la magia, no le miren al mago, miren las manos del mago. Porque... Si no, el asombro es tenaz. Entonces, me pintaba y tú no presentabas. ¡Ajá! Empezaba a salir y los más chiquitos como gritaban, lloraban, es salían que claro, corriendo. Claro, los payasitos son un poquito más intimidados. Yo tenía en una fiesta de mi primita, era. un primo no pudo disfrutar nada del evento porque se pasó llora y llora todo el payaso. Fucking cumpleaños, así. Claro, porque le daba miedo y me acuerdo que el payasín trataba de hacer su show y mi primo llora y llora, ¿verdad? Pero mi hijita, ¡no! Pobres payasín. Pues sí, ¿no? Y hasta ahora alegría. Como mago, igual algunos chicos se asustan, pero aprendí muchas cosas. Después con el tiempo ya me iba disfrazando en delante de ellos. Me presentaba normal, con un pantalón colorido, una camisetita, y empezaba a jugar. ¿Qué tienen los payasos? ¿Qué hacen? Ah, ¿qué se ponen? Buena, ¿qué no se ponen? Entonces la nariz me colocaba en la en la oreja, en el ojo, y te en digan, la boca. ¡No! No, es arriba, es más abajo. Entonces ya me veían como me disfrazo en delante de ellos. Entonces claro. Ahí fui cambiando y se aprende muchas cosas en eso. Yo tenía que ser medio como psicólogos, medio terapeutas, medio profesores, medio taita. Está. Motivadora, ¿eh? Así que no llores, papito, tranquilo. Y vamos con más music de la magia. Claro, y Don Danny tiene una sugerencia también. ¿Eh? Don Danny siempre nos sugiere unos temas maravillosos. En este caso, un tema de Cerati que se llama Magia. Vaya, persuadirme, voy a seguir en esto, no sé, nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor. Estás escuchando Los Matices de Débora. Y estamos de vuelta con nuestro mundo enfermo y triste, el segmento más esperado por toda la gente que nos escucha, con las noticias más bizarras, extrañas, depravadas y enfermas del mundo, que les traemos solo aquí en Los Matices de Débora. Bueno, voy a empezar con una noticia no tan depravada como suelo traer, pero sí, no es media, es bizarra igual. Y dice, unos padres están orgullosos de su hijo de 15 años después de que se cortó su propia mano como castigo. Un niño se cortó su propia mano como castigo después de que, por error, levantó su mano en una lectura religiosa en una mezquita, dijo la policía en Pakistán. El niño de 15 años de la comunidad de Lahore cortó su propia mano creyendo que él había cometido blasfemia. La policía dijo que el sacerdote Shabir Ahmed estaba dando un sermón en la villa de Punjab cuando el niño entendió mal y alzó su mano en el momento equivocado. El jefe de la policía, Nosher Ali, describió cómo el sacerdote le decía a la gente en la mezquita que aquellos que aman al profeta Mahoma, o Mohammed, como le quieran decir. Mahomena. La gente que lo ama siempre dice sus plegarias. Luego él preguntó a la multitud si alguien había dejado de rezar alguna vez. Oh. El adolescente Anwar levantó su mano por error después de que aparentemente él no había escuchado la pregunta correctamente. El sacerdote lo llamó un blasfemo. El niño distraído luego fue a casa y se cortó la mano. Regresó a la mezquita, puso su mano en una bandeja y la presentó al sacerdote, dijo la policía. Todo está hecho en un video que se ve al adolescente haciendo esto. O sea, hay gente que estuvo en la mezquita filmando. ¿Cómo ahora hay con los celos, no? Ve la mano del guagua, filmándola ahí, no puede ser así. Y asimismo también los papás del adolescente salieron en las noticias proclamando su orgullo por lo que su hijo había hecho. La policía arrestó al sacerdote en la mezquita con cargo de incitar a la violencia. ¿Qué hijo de su madre? Ya ves, sí, yo creo que era pretexto eso de la lectura, yo creo que era porque se masturbaba. La típica, 15 años, joven, 15 años. Se leía, era eso. Pretexto de lo del el cargo de conciencia. No, los pájaros mentiros. Es que a los 15 años, yo creo que está en la edad de plena calentura también. Pobre guau, claro, y ahora, ¿cómo le queda? Ya no. Ya no hay chances. De llavero le debe dejar. Me dejó ahí que adentro. ¿Qué hijo? Mejor usted, Tefa, ¿qué tiene hoy? Yo tengo ahí a un ladrón Gil. Que le arrestan a asaltante que se tomó una selfie con su víctima. ¡Oh! Sí, o sea, yo no entiendo así este nivel ya de estupidez, así. Ni para choros sirven ya. Ya ni siquiera para choros sirven, espérense un ratito. ¿Para qué? Para robar un par de likes. Verá, dice así. Antes de huir, intercambió información con la víctima de sus cuentas de Snapchat y se posó para una fotografía. En California, la policía en el norte de California arrestó a un adolescente acusado de robo a mano armada gracias a una selfie que se tomó con una de sus víctimas usando la aplicación de Snapchat. El canal de televisión KNTV reportó que la policía de Pacific Grove arrestó a Víctor Almanza Martínez, de 18 años, residente de Castroville, que continúa buscando a otros sospechosos que cree que participaron en el asalto. La policía señaló a Almanza y a los otros dos que se acercaron a cuatro personas el miércoles en una zona conocida como Lovers Point Park y presuntamente le robaron sus pertenencias, incluido el automóvil. Los sospechosos huyeron en el auto robado, el cual sigue desaparecido, pero antes de huir, Almanza y una mujer víctima del asalto intercambiaron información sobre cuentas de Snapchat y pasaron una foto de selfie juntos. La policía dijo que la fotografía les ayudó a arrestar a Almanza. El joven fue acusado de asalto a mano armada y secuestro y está bajo custodia en la cárcel del condado de Monterrey. ¿Qué es eso? ¿Pero para qué se toma la selfie. Es que ahora la víctima. Y ahora le han de decir al menso, ya no al menso. Al manso en vez del menso. Es que ahora toda esta vaina de las redes sociales que nosotros siempre nos quejamos, ya ni siquiera les permite asaltar como se debe. Qué mal. La foto, a ver. Deseo de fama. Chuta. ¿Qué más puede ser, gacha? Para que vean los panas. Qué valiente qué que valiente. Es. Y aparte se levanta la pelada víctima. Claro, pues ligarse a la mano, sí. Qué bestia. Por Dios, iban a hacer algo a lo bien. Ay, nuestro mundo ser muy triste. Qué bacán. Gracias, Tefa. Una queremos bestia. Ahí también mandar unos saluditos a la gente que nos está escuchando. Gente que le ha puesto like también a la página, a las publicaciones. Y denme un ratico porque estaba aquí justo viendo eso. Tenemos problemas de internet. Sí, Dios santo, nos quejamos del internet, pero bien que hace falta. Y de las redes sociales queremos saludar a Ana María Alvarado, también a Alex Valencia, que también está ahí conectados. También queremos mandar un saludín a Freddy Omar López, también a Vallejo Arte y Comunicación, y a Lali La Pluma, que son los chicos que nos están aquí visitando. ¡Yay! Exacto. ¿Qué más era que íbamos a hacer? También la mención del Noctámbulo Cultural. Nosotros somos parte de la franja del Noctámbulo Cultural aquí en la Casa de la Cultura, que de lunes a viernes de 8 a 10 te ofrece la mejor programación. Hay de todo tipo de música, todo tipo de ofertas para toda la gente que quiere sintonizarnos. Está, como siempre digo, Dani, polución maestra, polución sonora, aleación maestra. Tenemos los matices de Débora. Y bueno, un montón de programas que ustedes pueden escuchar por 940M o www.radiocasadelacultura.gob.es de 8 a 10. No se lo pierdan. Ajá. Así que chicos, cuéntenos ahora sí un poco más del evento, o primero vamos al show en vivo. Yo creo que del evento un poquito, porque aquí nos han contado ya sus anécdotas los muchachos. Ahora ustedes cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan haciendo este evento? ¿O es la primera vez? O cuéntenos cómo es la historia, cómo nace este evento, chicos. Bueno, nosotros como colectivo cultural, el Haz y la Pluma, ya tenemos mucho tiempo trabajando en lo que es gestión cultural y trabajando en lo que es producción de eventos para magia. Entonces, hace más o menos unos 3 meses atrás decidimos emprender este proyecto, que es este Carnaval Mágico, precisamente porque nosotros creemos que la cuestión de la crisis hay que superarla de otras formas, y las otras formas serían generando esos espacios en los que se puedan reunir un montón de microempresarios, emprendedores jóvenes, para que puedan tener la oportunidad de que la gente pueda asistir primero a un espacio que es netamente cultural, porque va a haber un montón de actividades artísticas. Como bien les comentábamos, está destinada a la carpa itinerante de las artes, que es una mini carpa, digamos, de circo, porque uh-huh. Es una carpa exclusivamente dedicada para el arte escénico. Bacán. Entonces, dentro de esa carpa se van a presentar los 13 magos los 2 días, sábado y el domingo. Cada 15 minutos van a hacer funciones de magia, y aparte de eso, ya en los otros lugares del mundo juvenil vamos a encontrar un montón de cosas, que es gastronomía, juegos familiares. También tenemos la presencia de los canes amaestrados de la Policía Nacional. Y en los 2 días vamos a tener torneos diferentes. Uno es el de cheerleader, que se va a presentar el día sábado, y el torneo de artes y ciencias del día domingo. Y también, o sea, nosotros hicimos esta idea, este proyecto lo hemos ejecutado precisamente es para que se pueda reunir aquí un montón de actividades y que la gente tenga un espacio de antesala a lo que va a ser el carnaval, precisamente. Claro, variadito para todos los exacto, grupos. Entonces la gente que se quiere quedar acá en Quito ya tiene algo que un hacer, plan, ¿no? Que es ir al carnaval. Y aparte de eso, nosotros también seguimos generando un montón de proyectos, porque tenemos un teatro destinado exclusivamente para las artes de la magia y la literatura. Entonces, eso quiero que les cuente un poquito el Freddy, porque también seguimos generando un montón de proyectos más. Okay. Sí, como comentaba Daniel, el Haz y la Pluma es un espacio en el cual generamos, abrimos las puertas para que vayan los amigos magos a presentar uh-huh. Lo que ellos saben hacer, ¿no? Ilusionar a la gente. Eso es la palabra. Che, romper sí. Corazones. Ajá. No, y eso es lo bonito. Van a hacer sus artes mágicas. Vamos a abrir la puerta también a la literatura. queremos abrir un espacio nuevo aquí en Quito. Está abierto, de hecho, ya, funcionando algún tiempo, en el cual nosotros damos la oportunidad para que se den a conocer. No hay muchos espacios hoy en día, sí. Y si los hay, están muy restringidos. Todo está como un poco cerrado. Entonces, y las palancas también, ¿verdad? Sí, además, el hecho de que exista un espacio en el que podamos ver más artistas de la magia, de la cuestión del arte circense, ya también como que desmonopoliza el business también, porque a veces uno conoce por lo que ve en la televisión, dos que tres que siempre están rodando. Entonces mejor así vaya, conozca gente, artistas que están ya años de ahí, pero que son nuevos, que no los conocen, pero vaya y conozca, y también ahí se van. Claro, el evento está lindísimo, es como una recuperación de tantas actividades que la gente se olvida, que deja de asistir, es lindísimo, a mí me encanta. Y aparte de eso, y es familiar. Nosotros sí queremos decir que este es un trabajo de producción independiente. Nosotros apostamos por generar precisamente estos espacios que muchas veces, tanto por la institución pública o las instituciones privadas, son relegados, y nosotros seguimos apostando por el trabajo independiente y por la producción independiente de eventos culturales. Entonces, aparte de esto, tenemos ya para marzo, también les queremos adelantar un poquito, el segundo encuentro internacional de mujeres ilusionistas. El primero se hizo acá en la Casa de la Cultura. ¡Qué hermoso! No sé si ustedes lo supieron, ¿no? Lo presentamos en la sala de Metro Aguilera Malta. Tuvimos representantes de Argentina, Venezuela, Perú, y en esta ocasión también vamos a tener otras representantes de otras partes. ¡Qué bacán! Del mundo. Compartan tienen con que nosotros. Venir también. Claro, sí. Que en marzo, dicen, ¿no? Sí, en marzo. Buenas. Entonces. ¡Qué bacán! Para el mes. Para el mes de la mujer. Para el mes de la mujer vamos a exacto, tener también. Exacto, a que nos ilusionen y nos desilusionen. ¿Sí? Sí. Rompiendo corazones. Está ahí. Magia en lugar de muchachos. Saluditos para Nacarito que nos está escuchando. Nos hace falta y ahí está. ¿Lo está escuchando? No sé, le pregunto. Pero saluditos a la Carita. Yo creo que sí nos despedimos. ¡Hola, Carita! No, te extrañamos. A Luchito, Silva, a Don Ovo. Don Ovo nos está escuchando. Saludos, colectivo Dopamina. ¡Viva Ambato! ¡Viva Ambato y sus carnavales! Toda mi gente bella de Ambato siempre nos escuchan y son una bestia. Gracias. Y esa mayonesa. Y nosotros también queremos saludar a Karina Cruz, que es la maga Melina y que también forma parte de la organización y quien ha sido la gestora de todas estas ideas. Y es una artista de hace 15 años, viene generando espacios teatrales. ¡Qué bacán! Y es la primera maga performática del Ecuador, entonces queremos saludarle, también nos está escuchando. Y va a venir con nosotros, pero está en Guayaquil en este momento. Tiene que traerla, muchacha. Pero igual nos acompaña desde allá con toda su energía, seguramente. ¡Ah, buenazo, chévere! ¡Qué bacán! Otros saludos, chicos, que quieran enviar saludos. ¿Alguien más? Unos saludillos ahí. ¿A quién? A Rommel también, Mago Rommel también nos va a estar escuchando porque está con la Karina. Sí, está con la Karina. Así que, sabe que nos presentamos el viernes, Rommel. ¿Volverás? ¿Vendrás? Ah, chévere. Cierto, hablando del viernes, en el Haz y la Pluma, en el espacio del Haz y la Pluma, nos presentamos con el Mago Rommel, Rommel Palacios y mi persona. Vamos a hacer un dueto mágico. Un duelo. A enfrentar a Cartago. No vamos a cantar, pero sí vamos. No vamos a cantar, pero sí a encantar. Dos magos que nos presentamos en escena y tenemos un trabajo ahí. Compartir magia, diferentes estilos. Qué bacán. Les va a gustar, magia de cerca, magia de escenario y todo eso. Bacán. ¿Qué tal si vamos ya a la acción? A la acción de la magia para que... Entonces vamos ahí con la demostración. Yo sé que va a ser un poco difícil para la gente que nos escucha, pero ahí pues apliquen la imaginación. Vamos a hacerle como en el fútbol. Exacto, ahí narrando. Y saca la carta y es un as. No, pero vamos a hacer un pequeño video también, así que la gente que se queda con la intriga de qué pasó. ¿Qué pasó con esa magia que estaba sucediendo acá? Vamos a pasar el video, así que qué tal si de una. Vamos con ahí un fondito ahí medio mágico. A ver, nos puede poner con Danny. Mientras de aquí el Maguín nos puede hacer show en vivo. ¡Con Pionita! Esa es. Tanto el traje púrpura de la mini falda. Ahí va en marzo, ahí que estaremos en el Festival de Magia Mujer y Luna, ahí me verán. Por favor, vayan. Igual vamos a estar promocionando, así que esperamos que nos abran las puertas para promocionar el evento. Claro, que si ustedes nos avisan nomás, bienvenidos, bueno, siempre. voy a hacer algo, pues no te vayas, que iba a ser como asistente. No le tengas no. miedo, es feo, pero no muerde. Bueno, mejor. Solamente me vas a ayudar como espectador, ¿ya? Ok. ¿Qué tienes en tu mano? Una bolita de esponja. Bien, acá tengo yo otra. Te voy a enseñar a desaparecer una bolita de esponja. Es muy fácil. Ya. Sí. Toma tu mano izquierda. Ay, no, deja, yo deja, soy malaza para... Yo soy malaza para la práctica. Bueno, en este caso me tocó cambiar de asistente. Y que gana de aprender. A veces mejor. A ver, escucha lo que vamos a decir. Coge tu la bola con la mano derecha. O sea, la bolita de esponja. Tu bola izquierda con la mano derecha. Con la mano derecha. ¿Ya? Estira la mano izquierda. Pon la bola en el centro. Apriétalo. Apriétalo, aprieta, aprieta. Ay, con ay, otra ay. Mano, tienes que apretar con otra mano. Ya. Ojo, ¿sí? Aprieta bien fuerte. Ahí, pon el dedo, ya. con el dedo, así, aprieta, aprieta fuerte, fuerte. ¿Listo? Ya. Así, aprieta, cierra bien. Ya. Sopla, sacude 3 veces y la bola desaparece. Así de fácil. Ya ves, esa vergüenza, amigo. Algo pasó. Espérate, vamos, a ver, cierra duro esta mano, ya. Cierra, pon así, y la bola se metió acá, en mi bolsillo, perdón. Mira, pon ahí, le aprieta duro, listo, la bolita va a desaparecer de mi mano y va a llegar a la tuya. Ya. Cuenta 3. 1, 2, 3. Llegó. ¡No! un aplauso. Es magia. Eso es magia. Eso es lo que llama. Y corrigiendo, la magia es para todas las edades. Yeah. Para todas. Mientras tengan la capacidad de soñar, todos pueden disfrutar de la magia. Yeah. Exactamente. Ya, pues a ver, les hago, ¿quieren que les haga un pequeño efecto de magia? Sí, yo. Ya, listo. Aquí yo tengo 2 cartas. Como en la vida siempre se complementa y siempre hay un dúo para todo, siempre para un norte hay un sur, para el negro hay el blanco. Entonces aquí yo tengo 2 cartas. Por favor, escoge una. ¿Tengo que señalarlo? ¿Puedo? Sí, solo señalan. ¿Cuáles son las 2 cartas? Ya. Para los que nos están escuchando, tengo un 7 de diamantes y un 7 de tréboles. Entonces aquí ha seleccionado un 7 de diamantes. Voy a sacar el 7 de diamantes, la coloco sobre el 7 de tréboles y como yo dije, ¿no? Siempre hay un dúo en todo. Para el norte hay un sur, para el negro hay el blanco. Entonces, esto nunca se puede separar por más que uno quiera y siempre se atrae. Entonces yo voy a sacar las 2 cartas. Voy a cerrar esto. Vamos a darle un pequeño giro a la carta, le vamos a pegar un poquito. Voy a soplar, sopla por favor. Listo. Y la carta negra se ha desaparecido. ¿Pero a dónde creen que fue la carta? Se pegó atrás de la hoja. Exactamente, se pegó atrás de la hoja. ¡Ah, qué bacán! Exactamente. Y tú la puedes revisar si deseas. Son cartas normales, comunes y corrientes. No tienen nada, la tinta no es que se borra. Listo, es un pequeño efecto de magia. ¡Bravo! Y eso es algo pequeño de lo que ustedes van a ver. Eso es nada. Sí, claro, esa es una pequeña muestra para que ustedes también se queden con la pica y también los que nos escuchan, ¿no? Y que vayan. Hollywood van a ver las ilusiones. Claro, van a ver. Ya, ¿no? Se queda loco. Claro, van a ver aparecer palomas, conejos, bastones. Vamos. Va a haber de todo un poco, ¿no? Conejitas, todo. Unas conejitas Playboy para los caballeros, dije. En esta feria Carnaval Mágico van a estar, como lo dijo, 13 magos. De entre ellos, ¿cuántas mujeres? ¿Tres? Tres magas mujeres que van a compartir en el escenario y van a hacer muchos efectos, palomas, conejos, qué sé yo, sombrillas. Y hay que recalcar algo, ¿no? De los 13 magos, hay 2 magos que estuvieron participando en el mes de noviembre del año pasado en un concurso en el, ¿cómo se llama? Perdón, el Mundial de Magia Cali Mágico, y se ganaron, se llevaron el primero y el tercer lugar en lo que es magia de escena. ¡Qué bacán! Entonces, vayan al público, no se queden con las ganas, miren que por está 3.50 para adultos y niños, 1.50 es una ganga para ver a 13 magos, los mejores de Quito, y por qué no decir de los mejores también de Ecuador. Entonces aprovechen, vayan con toda la familia. ¡Qué belleza, gente! Queremos recordarles, ¿no? El 30 y 31 de enero, en el Mundo Juvenil, que queda en el Parque de la Carolina. Esto es por el pasaje Rumipamba. Shirisi Rumipamba. Shirisi Rumipamba. Entonces, bien a partir lo dijo, de las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, bien lo dijo Pau, el precio es accesible: $3.50 para adultos, $1.50 para niños. Yeah. Y adentro van a encontrar un montón de sorpresas, igual hay premios. Nosotros vamos a dejar aquí unas hojitas volantes para que ustedes puedan tenerlas. Si es que presentan esta hoja volante, tienen asegurado un obsequio, ¿no? Entonces, ¿qué decirles? Que asistan, que vayan, que presencien lo que se hace en el país. Y incluso de un montón de cosas más. Hay otras pequeñas empresas que están haciendo un montón de cosas. Hay dulcería y helados, mil variedades de helados que pueden disfrutar ahí, de todo, de morocho, de colada morada, de caña manavita, un montón de caña, cosas. Dos de caña. No, un montón de cosas, entonces hay también juegos para los niños, para los adultos. Esa es. Qué maravilla, no pueden dejar de ir, muchachos. Sí, nos escriben, ya saben, se pueden llevar ahí una entradita. Tienes entradín. Gratis ahí para que vaya con la familia, los chicos, los niños sobre todo, porque ya mucha televisión, mucho PlayStation. Para que les da pasear a sus hijos. Por Dios, que se solen, se ventilen un poquito. Que les da pasear. Chicos, qué bacán tenerles por acá, ha sido un gustazo. Gracias, gracias por su visita. Que se da solo una hora, tenemos que tener más magia ahí, que le corten al Dani en dos, una vaina por el estilo. Pero ya que... Podemos volver, puede, ¿no? Podemos hacerlo el día de cuando la feria, quieran, ¿no? Chicos. Eso. En su casa, si pueden avisarnos. Ustedes dijeron que tienen eventos marzo. Vengan, nos avisan. Puertas abiertas siempre, chicos. De una. Chévere, chicos, por tenerlos acá. Un placer. Perdón, ¿iba a decir algo? Sí, a que no se olviden la invitación para el Haz y la Pluma en la Selva Alegre y la Isla Esquina. Uh-huh. Tenemos show mágico este día. El viernes 7 y 30 y el día sábado a las 6 y 30 de la mañana. El mago. Es en la Selva Alegre y la Isla Esquina. Ahí bacán. Estamos ubicados. Es el edificio Jarrín. En el tercer piso está el Haz y la Pluma. Siempre funciones todos los fines de semana de artes mágicas. Chévere. Y en este mes vamos a empezar con artes literarias. Y los que quieran aprender también, ahí podrían. Sí. Hay caso, ¿no? Talleres de magia para niños. También tenemos talleres de escritura creativa. También un montón de cosas. Yo quisiera que me enseñen a cómo multiplicar mis billetes. Porque estoy sin camello, entonces ya me hace falta. Saca unos 10 billetes de 10. No hacemos lavado de billetes. Es la única forma. Camello de mi hija, camello. Bueno, qué lindo tenerles por acá. Gracias, chicos. Gracias, Violita. Violita. Mago Eddie. Gracias, chicos. Acá también los chicos del Pluma. Las y la Pluma. Gracias, muchachos. La Pluma y las plumas. Los chicos Pluma. Los pesos Pluma. Pinzas y plumas, no. Las y la Pluma. Ha sido un gustazo. Nos vamos a quedar con un temita bien bacán que nos sugirieron los chicos magos. Así que gracias, chicos, por... Nos escuchen todos los días martes a partir de las 9 de la noche por www.casadelacultura.gov.es o a través del 940 AM. Gracias, gracias, mi Tefa. Ahí saludos para todos. Gracias, muchachos. Y les dejamos con... ¿Qué me está viendo con esa cara así de saludinos? Así. No, estoy con cara de que estoy enferma. Ah, ya. Perdón. No, así que yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Los chicos magos y el Haz y la Pluma. Y ahí va... Dani, Abracadabra de Steve Miller Band. ¡Chao! ¡Chao!